yo lo veo muchísimo mejor que antes como dirigente. Es admirable. No debo de meterme pues a decir más cosas porque van a haber elecciones, pero es una opción, una alternativa, una bendición para ese país y ese pueblo hermano.